Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Escuché algo muy especial en el programa El Amor que Vale, algo que quiero compartirles. Dicen que las cosas buenas vienen de dos en dos, de tres en tres, por docenas, por miles. Hay miles de rosas, miles de estrellas. Hay hermanos, hermanas, primos, primas. Hay amigos y amigas, compañeros. Pero hay una sola madre, y ella es única. En este mes de la madre, quería compartirles este hermoso mensaje del amor que vale, y creo que debemos guardarlo en el corazón. En verdad, mamá es única. Este es tu programa, Los colores de la obscuridad, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida a este mundo de arte, pintura, fotografía, teatro, danza, para que sepas que este mundo es para ti y que tus sueños son alcanzables. Como decimos, solo tienes que dar un paso de fe y romper la discapacidad que tengas. No importa cuál sea, visible, invisible, tú tienes el don, el talento, la capacidad de romper cualquier discapacidad. Dios te los ha dado, así que úsalos. ¿Qué tenemos en esta semana para ti? Como siempre, cosas muy importantes, tan importantes como tú. En Rocío de Luna, el Rincón Especial de la Poesía, compartiremos con otro tema que han hecho historia. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. En esta ocasión, La Oveja. Esperamos que lo disfrutes. En el Personaje del Día, contaremos con la presencia de El Motivador y teatrero Fernando Zambrano, que nos hablará de su experiencia y nos dejará un mensaje de motivación muy particular. Por supuesto, hermosas canciones escogidas siempre para tu corazón. Y esperamos que también disfrutes estos temas musicales que hemos escogido en esta oportunidad. Y ahora, gracias a ti, damos inicio a Los colores de la obscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre los bosques de Irlanda y tú? En que tienen el poder de inspirar al corazón los más ensoñadores cuentos de hadas. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Regresamos con los colores de la oscuridad. Continúan las tardes de lluvia. Quizá para algunos son tardes tediosas, pero también son tardes que podemos usar para el romanticismo, para disfrutar de esos rincones quiteños. ¿Qué tal ir con nuestra familia, con nuestros queridos amigos, a esos rincones espectaculares que tiene Quito? Y hay uno en particular que yo les aconsejo visiten, no se van a arrepentir. Una cuadra hacia el sur del templo de San Francisco. Allí está el monasterio de Santa Clara. Y a media cuadrita de allí, en el pasaje del mismo nombre, Santa Clara, allí está el zaguán del centro. Disfruten de una tarde quiteña, disfrutando los sabores y olores de la cocina tradicional. Las humitas, los quimbolitos, los jugos, el café, el chocolate caliente. ¿No les parece grato realmente compartirlo con un amigo, con tu ser querido? Pues en verdad que lo van a disfrutar. No se olviden, el zaguán del centro. Inhalas de la sabiduría. Inhalas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Thank you. campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Se adentra una vez más en el fascinante mundo del teatro. Y para ello tenemos a un amigo aquí. Un amigo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y vinculado con el teatro. Fernando Zambrano, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Fernando, gracias por estar en Los colores de la oscuridad. Gracias, Gabriel. Un placer estar con ustedes, volvernos a encontrar y poder hablar un poco de teatro, de pronto de música y de alguno de mis libros. Como uno de los más claves, por lo menos el Yo soy el mejor de los mejores, que justamente quiero hacerte la entrega hoy día, Javier, para que pues de pronto disfrutes y veas que también habemos escritores, actores, músicos y locos, que es parte del deporte del arte. Gracias, Fernando. Realmente un título muy singular y acorde con el pensamiento y el mensaje de Los colores de la oscuridad, que les motivamos siempre a ir en pos de esos sueños. Y hablemos de sueños locos. Me decías, Fernando, que tienes un sueño loco para el futuro junto con tu grupo de presentar una cantata o quizá una opereta, pero fundir las artes ahí escénicas para un público realmente ávido de cosas nuevas. ¿Qué te parece si nos hablas de ese sueño? Mira, y como compañía ecuatoriana de comedias, ya tenemos desde el año 83 que vamos trabajando, y entonces tuvimos alguna vez el gusto de hacer los cuentos del Bocacho, pero antes hicimos la inauguración de pintura de María Elena Zambrano, en donde se presentó como 35 cuadros con las obras que habíamos hecho: Don Juan, El Avaro, El Burgués Gentilhombre, varias de las obras, tomando en cuenta que nosotros somos el único grupo en Ecuador que ha montado 9 obras de Molière y de las comedias grandes como Don Juan, El Burgués. Y entonces hemos ido siempre buscando qué hacer, qué novedades crear. Tan así que hace 4 años comenzamos con Noches de Vaudeville, en donde tomamos como base la obra El Baratillo de la Sinceridad de Martínez Queirolo, y luego a ello fuimos incorporando otros autores. Y entonces se da un espectáculo maravilloso, porque el público va y ya no ve solo un autor, va viendo 3-4 autores encadenados dentro de un hilo conductor que les provoca la risa, porque básicamente, con excepción de Cumandá, que montamos en el año 84, todo lo demás que hemos hecho como compañía ha sido comedia. Por eso es que decidimos llamarnos ya Compañía Ecuatoriana de Comedias y no otra cosa. Textos de Ramón Serrano, por ejemplo, hemos montado como Sopa de Camarón, por ejemplo. Y entonces este tipo de cosas nos ha dado una característica. Y lo último que estamos haciendo, que en este mes de abril y mayo, el 28, 29, el 5, 6 de mayo, estamos en el Prometeo con esta obra, este espectáculo que llama Con el Oso Toda la Vida es Más Sabroso. Y entonces es una mezcla de música, va el grupo Cane con media hora de música de sobremesa, en donde comienza con música Los Nocheros, Mar Anthony, y acaba con Popotitos y Bienvenido Amor de Palito Ortega. Entonces te va dando a ti la pauta de cómo es la música y cómo es que gusta a la gente este tipo de espectáculo, porque es variado. Y luego va la obra El Oso de Chéjov, una comedia que hacíamos el análisis y resulta que es la comedia que más se ha representado en el mundo de las obras que tiene Chéjov. Es una comedia divina, porque siendo del año 1900, imagínate, presenta esta pelea del hombre y la mujer por mostrarse quién es mejor que el otro. Cuando de pronto el hombre dice, no, es que las mujeres solo son presumidas, vanidosas, melindrosas, metiches y todo eso. Y de pronto ella dice, no, lo que pasa es que los hombres son infieles, no funcionan, solo mi marido era el único fiel, el único que quería. Y después dice, aunque me trataba mal, aunque cortejaba a otras mujeres, aunque me fui infiel. Y entonces decíamos, seguimos en la misma historia que tenemos ahora. Mujeres que dicen, más vale mal conocido que algo nuevo por conocer, se van quedando con el que les golpea. Y después dicen, ¿por qué eso? Porque lastimosamente la gente no se respeta, y eso es concreto. Sí, un mensaje que igualmente forma parte de Los colores de la oscuridad, que vamos con esta campaña de motivación y de reflexión sobre todo. contra la violencia, contra la mujer, ¿no? Pues pensamos que esto es importante. Qué bueno que estén tocando este tema, Fernando, y hablando de sueños locos, como te decía, ¿cuál es el sueño loco que te mueve actualmente, que mueve tu alma, tu espíritu, en pos de un horizonte distinto? Bueno, tenemos varias cosas. Como escritor estoy haciendo el 13º mandamiento, que vendría a ser mi libro número 12, que estoy loco por publicarlo. Lo que pasa es que tenemos nuevo material a cada rato y comienzo a variar cada una de las pautas que voy dando en lo del 13º mandamiento. Porque un libro anterior se llama el 11º mandamiento, ser feliz. Y entonces este del 13º, no te doy el subtítulo. Pero lo que busca es que la gente vaya entendiendo un detalle que hemos descubierto, Javier, y es que la gente tiene miedo a morir. Y tiene miedo a morir por un detalle, el olvido. Piensan que si se mueren, la gente se va a olvidar, nunca se van a acordar de ellos. Tan así que había un cantante famoso, no sé si tú lo recuerdas, Leonardo Fabio, argentino, que cuando estuvo cerca de morir dijo: con que alguien escuche una de mis canciones alguna vez en su vida, sabré que no he muerto. Viviré en mis canciones. Y es justamente por ese punto que de pronto vamos encontrando que la gente tiene miedo de morir. Y morir por el olvido que se va a dar. Entonces en este 13º mandamiento, en este libro que estoy escribiendo, ya pongo este tipo de pautas como para que la gente entienda que en lo que estés, cuando estés y donde estés, o vives, o gozas, o sientes, o disfrutas, o compartes, o simple y llanamente te estás perdiendo la posibilidad. Como dijo Neruda, cuando iba a morir, confieso que he vivido. Y creo que es la mejor declaración cuando uno sabe que ha gozado la vida, que ha vivido la vida, que compartió, que dio y dejó una huella en el universo. Sí, dejar huellas. Qué importante. Recordemos que forjar sueños es una tarea de cada día. Y que un trabajo sin sueños es una condena, pero un sueño sin trabajo, simplemente una quimera. Estás forjando sueños, Fernando, y quisiera que nos regales un mensaje sintetizando todo lo que tú haces, el arte dramático, la comedia, por supuesto, ¿no?, que es en lo que te has centrado, la literatura. Y sobre todo ese mensaje de motivación que tú nos compartes a través de tu trabajo. Qué importante que nos dejes una enseñanza para que cada persona sepa que puede dejar una huella. Que Dios nos ha dotado de talentos, de capacidades, de dones extraordinarios. Que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la de la voluntad. Fernando, quisiera que nos dejaras ese mensaje y, por supuesto, las puertas de los colores de la oscuridad siempre abiertas para iniciativas como las tuyas. Felicitándote, por supuesto. Recordar un detalle, que vinimos al mundo no a sobrevivir. ¿Cuándo sobrevives? Cuando te dicen, hola, ¿cómo estás? Aquí, viviendo por no ser soberbio. Ese señor ya está cadáver. Sí, ya se murió en vida. Exactamente. Entonces uno no tiene por qué morir en vida. Uno tiene que darle vida a la vida todos los instantes. No ahora, porque ahora es demasiado tiempo. Hoy, este segundo, este momento. Es un placer estar, por ejemplo, aquí compartiendo contigo y con los amigos estas palabras. De aquí voy a un trabajo, voy a hacerlo al 100%, de ahí tengo una entrevista, voy a hacerlo al 100%, y cuando me siento a escribir, lo hago al 100%. Y entonces, cuando vives, cuando das, cuando entregas, puedes decir en la noche, confieso que he vivido, y si sigo vivo, seguiré trabajando igual. Y si me muero este rato, me muero satisfecho y feliz. ¿Por qué? No debo nada a nadie, no he hecho daño a nadie. Y lo único importante es haber compartido, haber sentido, y la palabra más preciosa que hay en el diccionario, he gozado. Y gozar la vida creo que es el máximo que tenemos. Sí, tienes razón, Fernando, qué hermoso mensaje. Ha sintetizado realmente todo lo que nosotros proclamamos aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y recordemos que amar a Dios y al prójimo es lo más importante. Eso nos lleva a vivir como Fernando dice. Gozando y entregando la vida. Gracias, Fernando, por estar aquí. ¿Qué te parece si nos dejas tal vez un número telefónico donde podamos ubicar, el público pueda ubicarles a ustedes? Con una gusto. Página en el Facebook, en las redes bueno, sociales. Bueno, en el YouTube, si ustedes ponen motivación con Fernando Zambrano Esquivel, se abre todo, se despliega. Una de las organizaciones que estaba y llamaba Elías de Vida. Y ahí están mis segmentos de motivación, segmentos de 5 o 7 minutos. varios segmentos, hay cualquier cantidad. Usted de pronto se siente deprimido, ponga motivación Fernando Zambrano Esquivel en el YouTube o en el Google mismo, pone eso y se abre. Y entonces ahí usted elige qué es lo que quiere que le diga como para que se motive. Ahora, si usted me quiere escribir, mi mail es Fernando Zambrano Esquivel, a ver, Fernando Zambrano es, @gmail.com, es de Esquivel, ¿no? Fernando Zambrano es, @gmail.com. Y mi celular es 0984-090304. Como decía, yo perdí el año con este teléfono, o sea, que puro cero nomás, ¿no es cierto? Entonces, 0984-090304, y estamos listos para atenderle. Ahora estoy dando consultas a nivel familiar, cerré la oficina, porque si no me tocaba pagar de gana, porque nunca pasaba allí. Así que nomás usted me comunica, cuadramos la fecha, el día, y podemos ayudarle en su familia, tranquilamente, hacer motivación. Justamente el día de hoy tuve que hacer con una familia que su padre está en riesgo de muerte y me pedían que les ayude a superar este nivel, y creo que quedó la familia satisfecha del trabajo que se hizo. Así que, Javier, molestaré nuevamente contigo algunas veces como para seguir motivando, y disfruta mi libro Yo Soy el Mejor de los Mejores. Sí. Te va a gustar. Gracias, Fernando. Y como te decía, las puertas de los colores abiertas para ti. Y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, tuvo el honor de tener aquí a Fernando Zambrano. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes qué terror se siente, que espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volverse, perdería el sentido del amor por siempre. No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que ser, que hacerte una poesía. Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar.